Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos, ¿quién lo diría? Sábado 20 de diciembre de 2014, el programa 190 de Nosotros y los Medios. Anteúltimo programa de esta temporada 2014. El sábado que viene vamos a estar, estamos peregrineando algún programa especial, pero vamos a estar. Y acá en este mediodía lluvioso, parece que va a ser lluvioso todo el día. Un día ideal para escuchar radio, escuchar las cosas que nosotros traemos ya hace más de 4 años de lo que la patria periodística argentina produce durante la semana. Para quien se quiera comunicar, vamos a veces en la vorágine no lo decimos. El número gratuito de Radio Provincia es 0800-222-1270. 0800-222-1270, es totalmente gratuito. Allí dejan su mensaje, lo graban aproximadamente un minuto y luego en algún momento del programa lo pasamos al aire. También tenemos otras vías de comunicación a través de correo electrónico, nilmedios, nylmedios@gmail.com, o nos pueden buscar en Facebook, lo que lo prefieran, así en esa red social, a través de Nos los Medios, o en Twitter, que es @, como suelen iniciarse las direcciones de Twitter, Nil Medios, NYL Medios. Y como si todo esto fuera poco, tenemos un blog en el cual, al término del programa, allá por las 6, 7 de la tarde, se va a encontrar con el contenido completo de este programa que estamos iniciando, así como también de los otros 189 programas que ya llevan nuestros ciclo aquí en Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Como siempre, acá está Martín Gómez en los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el estudio Antonio Carrizo, aquí en el barrio de Congreso de la ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos a Martín Gómez ahí detrás del vidrio, allí parándola de pechito y jugando medio a ciegas allá en los estudios y en la operación en La Plata. Lo tenemos a Juan Antonio hoy. Le mandamos un saludo, también está ahí asistiendo, dándonos una mano con la producción, con los llamados y demás, Verónica Quiroga, como siempre Ivana Casas nos da una mano desde allí de Temperley. Quienes habla, soy Gustavo Bulla. Mi co-keeper, Gustavo Gordillo, si WhatsApp no miente, está estacionando. Pero bueno, en contados instantes se encontrará con nosotros. Decíamos que este es el programa 190. El 190 es el miedo para los que vinculan los sueños con la timba. Digamos, el 90 es el miedo en la quiniela. Así que este es el programa sobre el miedo. Y la verdad que nuestros compilados sobre dichos y comentarios de los medios de comunicación durante esta semana, la verdad que algunos de ellos dan miedo, otros dan risa o una mezcla de miedo y risa. Sin embargo, deberíamos empezar por lo primero, y en este programa siempre recordamos cosas importantes que hayan pasado en otro día como hoy. Entonces, en otro 20 de diciembre, pero de 1930, vamos con la primer efeméride. Música de fines de los 60 de la televisión argentina, la que escuchamos. Quienes tenemos la edad suficiente, como aunque sea muy niños en aquel entonces, para haber asistido a los grandes shows de la televisión argentina, especialmente del Canal 13, que era el que tenía ese estilo más internacional. Alguna vez hemos visto a quien es considerado por mucho uno de los más grandes animadores de la historia de la televisión argentina. Me refiero a José Nicolás Mancera, más conocido como Pipo Mancera. Un día como hoy, de 1930, nacía Nicolás Pipo Mancera, quien supo ser un pionero en la televisión argentina. A él se le atribuye haber sido el introductor del formato ómnibus. El formato ómnibus no se refiere a aquel vehículo que puede transportar, que tiene más de 20 asientos, como decía una telenovela de hace muchos años, sino que el formato ómnibus se refiere a esos mega programas de 7, 8 horas de duración, normalmente los sábados, sábados como hoy, lluviosos, donde para beneplácito de la familia argentina existían esos programas donde había variedades. Y lo de ómnibus tiene que ver sobre todo con que supuestamente ofrecían momentos de interés para... Boletos ofrecían. Sí, ofrecían boletos y ofrecían momentos de interés para deleite de toda la familia, ¿no? Exactamente. Usted está hablando nada más y nada menos que don Pipo Mancera. Sí. Claro, tipo que le choreó a Ismontán. ¿Sí? El formato. Ah, no la altura ni no, la voz. Ni la pinta, ni las minas, nada de eso. Nada, pero por lo menos le choreó el formato. Le choreó el formato, anduvo... Es una cosa rara lo de Pipo Mancera, digo rara por el desconocimiento de uno, pero no hay info de cómo corno el tipo de repente aparece yéndose a Francia a buscar ideas. Va a ver el programa de Ismontán, un programa ómnibus. Ahí y... estamos escuchando la voz. ¿Y Dave Montan? No. ¿Qué edad tiene, señor locutor? Ahí está. 10 años. Está entrevistando a un pibe. ¿Era una... la digamos, de locutor? Lo que hace Tinelli y es festejado por las multitudes, mayormente ya lo había hecho todo don Pipo Mancera y un poco más. Pero no se entiende cómo el tipo se fue a Francia a chorear idea y le dijo, bueno, vamos a hacer un programa ómnibus que el sábado está medio vacío, y se mandó con los sábados circulares de Pipo Mancera, que arrancó en el 9, si no me falla la memoria, y que después pasó al 13 y se llamó Sábados Circulares con Pipo Mancera. Claro, yo decía, la música inicial era la típica música de los grandes shows de la televisión argentina con pretensiones internacionales. Muy usada por don Pipo Mancera. Claro, claro. Y que yo creo que tenía que ver con la impronta que le dio el cubano, que estaba hoy es un tema que Guarmestre, que venía de hacer televisión previo a la revolución en Cuba y que tenía vínculos con la televisión norteamericana y que le dio ese barniz de show brillante internacional al Canal 13 de entonces, ¿no? Sí, un Guarmestre que mayormente inventó mucho de la televisión tal cual la conocemos hoy, ¿eh? Claro. La televisión moderna vino de la mano, por eso el Canal 13 tuvo tanto éxito en aquellos 60-70 y bueno, a donde terminó haciendo sus sábados circulares don José Nicolás, o Nicolás José Mancera, conocido como Pipo. El tipo tiene algunas perlitas, aparte de haber inventado los programas ómnibus, aparte de haberse mantenido 12 años en el aire consecutivos. ¿Usted se acuerda de que hay una famosa imagen de un chiquito morochito haciendo jueguito con la pelota y diciendo que quiere jugar en la selección y ser campeón del mundo? Bueno, tal Diego Armando Maradona. Exactamente. Adivine quién le hizo ese reportaje. Sí, Pipo Mancera. Pipo Mancera, exactamente. Entre otras cosas, también tuvo el galardón de hacer debutar a un muchacho de Valentina Alsina, que había sido botellero y que, imitando a Elvis Presley, y se lanzó a cantar con unos muchachos que se hacían llamar Los del Fuego. Esto es Sandro, su debut televisivo, para horror de las audiencias, cuando el tipo comenzó a mover la pelvis como hacía Elvis y como narraba García en una famosa canción. Sí, y las figuras internacionales que visitaban nuestro país en aquel entonces, todas pasaron por él, y algunas que fueron figuras después. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, uh-huh, era un ilustre desconocido, casi como diría una directora de no era desconocido para algunos españoles, claro. Sí, para muchos españoles, ya que estaba prohibido en, claro, España. Es decir, lo conocían lo suficiente como para prohibirlo, por negarse a cantar en castellano y conservar su lengua catalana. Exactamente. Pipo Mancera, entonces, nacía un día como hoy de 1930, que... Sí, para generaciones un poco más cerca, si bien salvando la distancia, podríamos pensar que tomó la posta en los 80 Juan Alberto Badía. Claro. Badía y compañía, con otro formato. Pero con otro estilo. Con otro estilo, definitivamente. Pero digo, con el tipo de programa largo, con notas periodísticas, uh-huh, con músicos en vivo y demás. Yo recuerdo a Pipo Mancera, y con esto, si no, nos vamos a quedar a vivir hablando de Pipo Mancera, que a tal punto llegó su despliegue como showman, que en un momento se le dio al tipo por hacer trucos al estilo Houdini. Sí, sí. Yo recuerdo una famosa, vez, claro, salido en el Riachuelo, haber salido de una caja fuerte toda asegurada, y el tipo salió sequito en smoking. Sí, sí, ¿no? Parte del show consistía en haberse metido en esa caja fuerte con una camisa de fuerza, con cadenas, y tirarla al Riachuelo. Lo decimos por si en los próximos años un tal Tinelli quiere hacer algo parecido. No, pero Tinelli no se la juega tanto físicamente. Pipo le ponía más. De hecho, el tipo hizo una de las primeras transmisiones de exteriores sin ninguna clase de equipo de exteriores. Tiró como 800 metros de cable desde el canal hasta un hospital para hacer una entrevista en un móvil, digamos, claro, algo así. Un precursor, un innovador, un choreador, como dijimos, don Pipo Mancera. Un busca, pero que inventó muchas cosas. Marcó la televisión argentina. Así que lo recordamos hoy en el día de su nacimiento. Estaría cumpliendo 84, dame, ¿eh? Sí, 84 años. Y este no es Pipo Mancera. No. Espere que me siento la cara. Y ese pollito que anda por ahí, yo lo voy a pisar. El pollito Pío, digo, allí están los muchachos del Beso, así se autotitularon, cuando lograron juntar a cuatro que quisieran hacer una música más o menos parecida. ¿Y qué, por qué estamos escuchando a los Kiss con este famoso fui hecho para amarte? I was made for Robin. Claro, fui hecho para amarte, diría algún marciano. En fin, feo. Nacía un día como hoy, en 1945, 15 años después que don Pipo Mancera, nacía Peter Criss. ¿Y quién es Peter Criss? Pues sí, el gato. Esto es el baterista de esta banda que estamos escuchando, un tipo que se llamaba, tenía un nombre muy italiano, se llamaba George Peter John Criscuola. Venía de familia de ítalo norteamericanos y, por supuesto, se dedicó al juego clandestino y esa clase de cosas durante toda su juventud, hasta que lo rescataron, le pusieron unos tachos y parece que más o menos andaba. Hasta que dijo, si la vamos a hacer, la vamos a hacer. Claro. Pues, ¿para qué vamos a mandar la clandestinidad? ¿Sabes con quién lo mandaron a estudiar? Con don Krupa. ¿Qué es Krupa? Krupa, el mayor baterista de jazz conocido en la historia norteamericana. Estuvo estudiando, de hecho llegó a actuar con Krupa, y después se lanzó a tratar de hacer algo de rock and roll. Parece que el rock and roll le salvó la vida de las apuestas, el juego clandestino y esa clase de cosas. ¿Y sabes cómo consigue laburo en Kiss? ¿Cómo? Con un aviso gráfico. Publica, se fue a Europa con la Germa, y cuando vuelve pone un aviso en la Rolling Stone Que según el mito dice, se ofrece baterista dispuesto a hacer cualquier cosa, pero que en realidad el aviso decía, se ofrece baterista, toco música fuerte, música suave, lo que sea. Y ahí lo vieron los muchachos que también luego se pintarían las caras. Estamos hablando de Gene Simmons y Ace Frehley, los dos, el de la lengua y el de la estrella en el ojo. Y lo convocaron y lo contrataron a don, como decíamos, Peter Criss, como es el seudónimo y el nombre artístico de este Kiss, que es una banda rara, ¿no? Porque no... curtieron una onda hard rock, pero como soft, ¿no? Sí, una cosa rara. Hard rock, pop. Hard rock, pop. Digo, en el sentido... Muy bailable, en todo caso. Sí, sí. Del estribillo fácil y del espectáculo integral, ¿no? Les ha ido muy bien desde ese punto de vista. Hasta el punto que acá tenemos un fanático de Kiss ahí en los controles. En marzo vienen... Ah, por eso tiene la cara dibujada de ese modo. En abril vienen. En abril vienen dos. Sí, formación completa. Formación completa, dice Martín Gómez, sí, 17 de abril. Bordeando los... ¿A dónde 70 vienen? Pirulo, a River. Arriba, wow. Bordeando los 70, por eso hay que llenar un River. Sobre todo después de tantos años. Tienen sus seguidores y a Martín Gómez lo hemos visto más de una vez empolvarse de blanco la cara. No sabemos si eso después continuaba con alguno de los... Sí, yo creí que venía de alguna fiesta infantil, pero luego me enteré que no, que tenía que ver... Sobre todo por los tacones esos que usaba. No sabemos si agarra para Piñón Fijo o para Peter Criss. Bueno. O para Santa Fe y Coronel. Estamos recordando entonces a don Peter Criss, baterista de los Kiss, y estos muchachos que eran acusados de matar pollitos, si vamos a pensar en la música que viene, o en el tema que viene, hacían algo, cosas peores. A ver, no sé a qué se refieren. Patriota, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Y a quienes estamos escuchando nos pintaban la cara, pero hacían, insisto, cosas peores. Así que estamos, hoy es 20 de diciembre, de 20 de diciembre estamos hablando, y por supuesto, el 20 de diciembre de hace exactamente 13 años, culminaba un año espantoso. Parece allá lejos y hace tiempo, sin embargo, fue acá nomás. Acá nomás. Pero, ¿usted se acuerda de lo que fue ese año, ese 2001? Tremendo. No hablemos ya del gobierno de la Rúa, de las cosas que todo el mundo sabe y son fáciles. ¿Lo que era ese año? En realidad fue la culminación, yo creo, de tres años, 98, 99 en adelante, en donde la desocupación, la indigencia y demás, ya no eran problemas de estadística más o menos discutibles. No, claro. Estaban alrededor nuestro, ¿no? Alrededor nuestro. Y por supuesto, esta clase de cosas no son solamente patrimonio de un gobierno o de una persona o de una nación siquiera. Lo que ocurre es una crisis internacional en medio de los desaguisados que se había mandado el menemato en los 90, y cuando asume don Fernando de la Rúa en el 99, pretende seguir usando las mismas fórmulas para paliar un incendio que ya no tenía de dónde sacar agua. Sí. Esto empieza a producir recortes, ajustes, medidas espantosas, digamos, de sacarle un porcentaje a los jubilados, a los estatales. Y yo me acuerdo... ¿Usted se acuerda, usted que está del otro lado, se acuerda lo que fue el día que en 1994 a Diego Armando Maradona se da la noticia de que lo encontraron con un efedrina positivo de doping. En el Mundial de Estados Unidos. Uno andaba por la calle y era una cosa que la sociedad, la gente, el pueblo estaba como bajo tierra aproximadamente. Mm. Bueno, eso multiplíquelo por alrededor de 300 y fue el 2001. Sí, 2001, ¿eh? Precedido también de billetes del estanciero, poco menos, ¿no? Los patacones, los leco, bueno, y todas las distintas denominaciones a lo largo de nuestro país. Esto que decíamos, familiares, amigos, desocupados, no cifras más o menos discutibles del INDEC. No existía el índice. Hoy una, casualmente, mire, la que es la vocera del índice de inflación del Congreso, como mal dicen los periodistas, es la que salía a justificar por todos lados el descuento del 15% a los jubilados y a los trabajadores estatales. La muchacha de alta alcurnia. Patricia Bullrich. Y muchos de los responsables de ese mal trago que pasó a Argentina hoy están peinándose para la foto. Sí, piensan que tienen una nueva oportunidad en 2015. Por eso la memoria es muy importante. Y aparte, no es menos importante el sentido común. Lo que le ocurrió a De la Rúa, más allá de sus propias incapacidades, más allá de ese infausto discurso donde para apagar el fuego lanza un tacho de querosín y dice decreto el estado del sitio, más allá de esos errores tremendos, lo que hizo fue lo que se venía haciendo, y siempre a costa de el ajuste interno, ¿no? Digamos, había las reservas, se iban, el exterior estaba muy complicado, los tipos sacaban la guita en los bancos y dice, bueno, ¿cómo arreglo esto? Con más recesión, con más apriete interno para más carga impositiva para juntar fondos porque no me da. En vez de hacer lo contrario y darle guita a la sociedad, que fue lo que terminaron haciendo los gobiernos que sacaron al país de ese lugar, le retasearon guita a la sociedad. Es que, al igual que lo está haciendo hoy Europa, se consideró que el mejor remedio para el neoliberalismo es más neoliberalismo. Entonces lo reconvocaron al... Por entonces llamaba padre de la criatura, Domingo Felipe Cavallo. Sí, después de una payasada de López Murphy. López Murphy que lo echó la franja morada, tiene que echar la franja morada en 15 días. Tenés que ser un gobierno débil para que la franja morada te eche. Una serie de... Que por supuesto no todas responsabilidades de la así llamada alianza, pero sí la responsabilidad de la alianza, que lo manifestó explícitamente durante su campaña. Decían, con nosotros un peso, un dólar, pero sin corrupción. Ese fue el programa. Y pero no terminó fue exacta, siendo... No fue exactamente terminó así. Terminó siendo un desastre desde el punto de vista económico con corrupción, porque recordemos que si bien han sido... sobreseído la mayoría de los responsables, o algunos hasta se suicidaron, un senador radical se suicidó, el famoso tema de la Banelco, que quedó como la Banelco, pero que en realidad significaba la compra de voluntades de legisladores, oficialistas y opositores por igual, para joder un poco más a los trabajadores, flexibilizando los derechos adquiridos históricamente. Y recordemos que durante los últimos momentos del gobierno de Fernando de la Rúa, digo los últimos 6 meses por lo menos, la televisión, particularmente este chico Daniel Haddad, sí, tenía un programa muy visto en Después de América. Donde decirle golpista era poco. Sí. Se hicieron un festival alrededor del presidente de la nación, como también se lo hizo Marcelo Tinelli, como bueno, una cantidad de cosas que por supuesto no disculpan los desastres de De la Rúa, pero que ayudaron a pegarles empujoncito y hoy se hacen los giles como perro que lo están observando. Sí, una mención y pasamos a la última. Sí. El tema de León Gieco, que está de fondo, dedicado a Pocho Leprati, ¿no? Uh-huh. Caía asesinado en un comedor popular en Santa Fe el 19, la primera de las dos jornadas, uh-huh, donde terminó, formalmente fue la partida de función del neoliberalismo que había empezado con el Rodrigazo y se había profundizado durante la dictadura militar. Pero decía, es la banda de sonido ineludible de aquellos días tan tristes, ¿no? Porque recordemos, se cargaron en el entre el 19 y 20 cerca de 25 personas en los alrededores, ¿no? En los alrededores, y en Santa Fe también fue otro lugar donde hubo bastante represión y que se llevó sangre argentina. 20 de diciembre 2014 hoy, 20 de diciembre 2001 allá, no nos olvidamos, es imposible olvidarse de semejante desastre, ¿no? Vamos a otro 20 de diciembre, un poquitito más acá. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Para valer sus ideales está cantando doña Nilda Elvira Batuone, más conocida como Nelly Omar. Surgida del peronismo, que ostenta su oficialismo como emblema nacional. También se le ha dicho la Gardel con polleras. La Gardel con polleras, y en su última época, esto es cuando tenía más de 100 años y seguía actuando, doña Nelly Omar, era cada vez más la Gardel con polleras, ya que sus actuaciones las hacía con guitarras, sus espectáculos. Una enorme mujer, valiente, militante, peronista, sí. Y una cantante de la gran puta, para decirlo. En francés. Se nos moría un día como hoy del año pasado. Hace hoy exactamente un año. Hace un año se nos dejaba doña Nelly Omar, que sufrió las prohibiciones de la fusiladora, que anduvo allí tratando de hacer unos mangos con Tita Merelo, que fue, volvió, que fue la enamorada de Homero Manzi, que dicen en honor a ella se compuso Malena, aunque hay varias discusiones, claro, al respecto de eso. Pero la Gardel con polleras, la mujer más populosa de las cantantes de tango, doña Nelly Omar, no dejaba un día como ella hace exactamente un año, y la estamos recordando de esta manera. La mujer argentina. Esto ya es ahora, o sea, en los últimos tiempos. Se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Más de 100 años tenía esta mujer que está cantando. En el Luna Park. En el Luna Park. A la que al fin se le escucha. Que lucha para el bien de la nación. Y no es radiable la piel de gallina, pero así le pasa a uno cuando escucha estas cosas. Se convirtió, digamos, un dato para el Guinness. Se convirtió en la primera mujer de esa edad que hacía un show de más de una hora. La mina actuaba de verdad. Nelly Omar, un abrazo peronista, por supuesto, desde esta mesa. Y le recordamos a un año de su fallecimiento. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a este programa que se llama Nosotros y los Medios, que arranca a las 13 horas y que termina a las 14, así que tenemos muy poco tiempo para meter la cantidad de información que tenemos preparada. Sí, bueno, usted vio que hay por lo menos dos de los candidatos presidenciales ubicados del centro hacia la derecha en su pantalla, señora. Ah, me complicó, del centro a la derecha hay mucho más de dos. Sí, pero hay dos que son los que todos dicen que son los que tienen mayores posibilidades de juntar algún voto más. Me refiero a Mauricio Macri y a Sergio Massa, sí, que han hecho referencia recién bastante lamentable respecto de la política de derechos humanos. Uno, el tilingo que gobierna la ciudad de Buenos Aires, dijo, uno dijo que se va a acabar el curro, el y el curro otro que derechos, había que cerrarlo, que había que cerrar la, ¿no? No, dijo que había que cerrar la etapa, y después vamos a ver qué aclaró, por suerte, y la embarró peor. En el próximo segmento de audio que ustedes quieren ir llamando al 0800-222-1270, pueden ir comentando. Tenemos como un revival de los 70, pero absolutamente actual. Sí. Digamos, los temas que se discuten, bueno, los temas que se hablan, tienen que ver con cosas que estaban muy candentes en los 70. Eso es lo que le quería decir. Me llama la atención que junto con estas dos expresiones, uno puede decir, pero ustedes son unos paranoicos, que eso puede ser.

Esta cosa de decir, bueno, sí, yo di información de una fosa donde hay 25, y tiene más, dice Tenenbaum. Pregunta rara. Sí. Pregunta rara, ¿no? ¿Tiene conocimiento de más? Digo, si el tipo denunció, uno debería suponer que denunció lo que sabe, no que tiene una... Sin embargo, el don Ernesto Barreiro le contesta, sí, tengo... No, Ernesto Barreiro no, de... ¡Ah! Se me perdió el nombre ahora, no importa. Dice, sí, tengo más, pero son otros números. Esto y decir, a ver, ¿cómo estamos negociamos? Rondando, dice. Sí, dice, decir esto y decir, a ver, ¿cómo negociamos mi información por alguna clase de medida específica? Es casi lo mismo. Sí, aparte dice, estamos rondando en inequívoco indicio de... Pluralidad. No soy yo, claro, el que tiene la información, sino que estamos en una opereta. Uh-huh. Por el otro lado, lo que tenemos se lo puede entender como esa inquietud casi entre profesional y estúpida que tienen muchos periodistas que creen que con una pregunta acertada en el momento acertado van a tener la primicia. Claro. Y nada más y nada menos que de un tipo siniestro como este. Como si uno lo agarra con la guardia baja, dice sí, maté a 40, y yo, como si no tuviera un speech preparado. Como si no estuviera en juicio y como si cada cosa que él dijera no fuera a repercutir, ¿no? A repercutir en su propio juzgamiento, ¿no? Sí, hay distintas especulaciones respecto de estos anuncios. Algunos dicen barrer la cancha, alargar, y o también siempre está presente la posibilidad de el arrepentimiento para negociar y demás. No, pero, por supuesto. De cualquier modo, digo, hay algo que, digo, porque esta figuración periodística de hacer una entrevista a alguien acusado de semejante delito suele ser para los periodistas un motivo interesante de aproximación, ¿no? Mirá la nota que saco. Ahora, si usted quiere, digo, tomo uno, página uno de periodismo. Si usted quiere saber algo de alguien, no es una fuente válida la ex mujer. No. Y si usted quiere que alguien confiese, digamos, cuente cosas suyas, no es un momento válido el momento que el tipo está siendo enjuiciado. A ver, muchacho, ¿eh? Después, bueno, escuchábamos a don Massa aclarando que quiere cerrar, no sabemos bien qué, pero lo cierto es que la nueva ola de los derechos humanos tiene que ver con las minorías. Sí. Eso lo tiene claro. Sí, pero a su vez se refiere al tema de los así llamados delitos o falta de seguridad o inseguridad, como titulan los medios. Todo una mezcla bastante rara. Pero bueno, da la impresión que tanto Macri como Massa están pescando en la misma pecera, la pecera de la derecha, que es bastante más extensa de lo que a uno le gustaría. Sí, pero está bastante menos nutrida de lo que ellos esperaban. También. Sí, a uno le gustaría que fuera mucho más chica y ellos esperaban que fuera más grande. Pero bueno, ahí tratan de pescar y quedarse con la mayor tajada. Han asumido que por el lado de quienes reivindican, yo diría mayoritariamente, la política de derechos humanos de estos últimos 12 años, no hay mucha brecha por donde entrarle, ¿no? Pero a dónde vamos a tener que entrarles a la tanda. Es a la tanda, sin olvidarnos que el hecho fundamental de esta semana tuvo que ver con eso que solamente podía ocurrir cuando un papa sea argentino, un presidente de Estados Unidos sea negro y Racing salga campeón. Esto es, se están acercando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Vamos Racing, caramba. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda, ahí la gente se comunica al 0800-222-1270. 0800-222-1270. Grata Lola, nos cuentan lo que quieran. Después le decimos las otras maneras de comunicar. Y volvemos y la seguimos con otros muchachos de la patria periodística. Dale. Comienza espacio publicitario. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso. Todos los lunes de 22 a 23. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia.

excelente programa, la verdad, y es la primera vez que los escucho. Soy Darío de Chascomús. Muchas gracias, muy bueno. Falta hablar de vudú. Muestre a la gente lo que es el caso vudú. Me encantaría. Ustedes son muy ágiles y rápidos para ustedes. Así que, gracias, muy atento. Muy atento. Sí, buen día para nosotros y los medios. Qué tremendo esto de los opositores que van a pedirle a los jueces que el gobierno no pueda hacer esto, que el gobierno no pueda nombrar a un juez federal en La Plata, que el gobierno aquello, que amparo. Yo digo, son los nuevos militares del siglo XXI, los jueces. Antes iban a golpear la puerta de los cuarteles, ahora van a golpear la puerta de los tribunales. ¿Quién es la oposición para...? ¿Por qué no gobiernan de otra manera? ¿Por qué no intentan buscar un consenso? ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué no gobiernan desde el Congreso a su manera? Tienen mil herramientas para gobernar el Congreso en vez de ir a... Ahora resulta que los jueces ahora son los militares de hoy día. ¡Qué vergüenza! Bueno, les mando un abrazo. ¡Felicidades! Y la voz de algunos oyentes que tenían cosas para decir, gracias a Darío de Chascomús, digamos, sí. ¿No es cierto? El último era Fernando de Capital. Creemos haberle reconocido la voz, consuetudinario participador de esto. Estamos de acuerdo, pero convengamos en que siempre es mejor que sean jueces a que sean militares, ¿no? Sí, pero uno se sigue quedando con los tiempos que corren, pero es cierto. Es verdad lo que dice Fernando. Respecto de lo que acabamos de escuchar, bueno, ahí teníamos Los Pueblos Imaginarios de Chiquita Legrand. Vaya a saber de qué habla. De los pitufos. ¿Qué serán los pueblos imaginarios? Los pitufos, los siete enanitos y Blancanieves. No, para mí Telegram, los pueblos imaginarios creo que son los peronistas. Claro. Una imaginación que le gustaría cortar la esofagia. Sí, por supuesto. Después teníamos ahí a La Nata, que sin haber pisado nunca una sola aula de ninguna universidad pública, tiene muy claro lo fácil que es recibirse. Peor, o tal vez sí, y no pudo dar el presente, yo como tengo, él dice. Yo no quiero hacer psicoanálisis a la Violeta, ¿no? Pero eso que dice, se gastaron toda la plata en cocaínas y prostitución. Suena como raro en la boca de Jorgito, sí, La Nata, pero bueno. Es más fácil recibirse. Está todo hiper recontrachequeado, ¿no? Es lo que se llama normalmente proyección. Proyección. Teníamos también ahí a una pelea que se las trae entre Beto Casella y Feynman. Feynman que a boca de jarro a su compañero, claro, de trabajo le dice: ¿cuánto tiempo trabajaría vos conmigo? Mira si le llegara a decir: o yo la verdad. No, yo la verdad puedo aguantar 6 meses más. Extraordinaria locutora que le dice: no, yo no me peleo con nadie porque soy sumisa. Soy muy dócil. Dócil. ¿Y quién más teníamos? Teníamos otro más. Bueno, el muchacho periodista comunicador. Ah, 7 Cases. Que entrevista a Martín Becerra, efectivamente un especialista en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y demás, que es presentado ahí en ese caso como investigador con ICET, profesor de Quilmes, cosa que es enteramente cierta, y también es profesor de la UBA, cosa que no se dijo ahí. Pero hay dos cosas que se olvidan de decir. Sí, digamos, acá, recordemos que el discurso de Becerra es un discurso poco agradecido a la ley de medios, decepcionado por la ley de servicio de medios de comunicación audiovisual y descreído del asunto. Sí. Esto está muy bien para un especialista, si no fuera porque... Y porque se omiten dos cosas. Se dice que la desconcentración no tuvo lugar, omitiendo el lugar que tuvo el Poder Judicial en trabar en más de 4 de los 5 años. De hecho, en este momento trabada la ley por una cautelar. Como bien afirmaba Fernando de Capital. Y la otra cosa es que, aparte de impartir conocimiento y demás, Martín Becerra asesora a un opositor dentro del directorio de AFCA, que es Marcelo Turing. También me parece que en parte debe tener que ver con nosotros. En fin, Martín Gómez aquí en la operación técnica, allá Juan Antonio, dijimos, doña Verónica Quiroga, allá en La Plata, digo, en Temperley está Iván Acasas, acá alrededor de la mesa quien les habla, Gustavo Gordillo, y quien también les estuvo hablando, don Gustavo Bulla. Todos nosotros, el sábado que viene venimos a hacer el último programa del año de nosotros y los medios. Sí, vamos a tirar... No hacemos más este año, vamos, ¿no?, a tirar la casa por la ventana. Eso, y traten de agarrarla, porque la... La única que tenemos. Así que, bueno, feliz Navidad para toda la audiencia, para todos los argentinos, para todo el mundo. Para todos los uruguayos incluso. Sí, feliz Navidad, jo, jo, jo, que la pasen lo más lindo que puedan. El sábado que viene a las 13, el último programa del año de Nosotros y los Medios. No se lo vayan a perder, ¿eh? Se lo quiero matar.